Así es, señoras y señores. Este es ni más ni menos que otro capítulo del que hemos dado en llamar... ¡El noticiero de las Pampas Argentinas! Traído a ustedes para mariscalrock.com, de la mano de la revista Requiem de Argentina y grabado en los estudios de la nave de Osberg, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, muy cerquita del obelisco, con la operación técnica del caballero Rodrigo Gudiña, que nos saca las papas del fuego, y la operación técnica general de este lugar donde nos sentimos, no como en casa, sino más que en casa todavía. Estamos en el baño de casa, de tan cómodos que estamos. Bueno, la cuestión es que venimos de una semana terrible para los que vivimos en la Argentina, porque fue el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, actual, era hasta el momento de su muerte, actual esposo de la presidente Cristina Fernández, y para colmo, el hombre fuerte de los últimos 10 años de la Argentina, que con su partida ha dejado un hueco que muchos ahora querrán llenar de la peor manera posible, seguramente con enfrentamientos de facciones políticas y mucho trabajo de buitre. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Es a lo que nos exponemos en esta realidad. Las cosas políticamente nunca fueron fáciles en la Argentina y ahora nos toca vivir una nueva etapa que vaya uno a saber cómo será a partir de ahora. En cuestiones de música, en cambio, todo sigue igual, siguen llegando las bandas. Tuvimos la oportunidad de ver a Rob Halford, que curiosamente se presentó en uno de los dos días en que se presentó, en la fecha de la muerte de Néstor Kirchner y también del censo nacional, que coincidía con ese día. Bueno, Halford le dedicó un tema a Néstor Kirchner y Thunder and Lightning fue el tema, y esto va a quedar en los anales como una anécdota inolvidable. También se presentó Sonata Ártica y están viniendo otras bandas, se están acercando a pasos agigantados. Ya hay mucha expectativa por lo que se viene en noviembre con Mago de Oz, con Rammstein, con Twisted Sister, con Primus, con Rhapsody of Fire, con Avantasia, esto ya es en diciembre, Cradle of Filth, Graham Bonnet. Bueno, hay una enorme expectativa por las bandas que vienen de afuera, pero no menos con las bandas que tocan en capital, provincia, en el territorio de la República Argentina. En el caso particular de Europe, que estará haciendo algunas presentaciones, bueno, los tenemos dentro de poquito aquí. Yo los vi el año pasado en Zaragoza, en medio de un viento terrible. Así que esta será la oportunidad de ver a la banda de Joy Tempest en todo su esplendor, que vienen por primera vez a la Argentina y hay mucha gente esperando. Abrimos entonces con un tema de Last Look of Eden, su último disco hasta el momento. El tema es The Beast de Europe, una banda que en un momento dado muchos habían defenestrado por la sobreexposición que generó The Final Countdown. Inclusive en este festival, en el Metalway de Zaragoza, la gente de Children of Bodom se permitió hacer un chiste con eso, a pesar de que los Europe estaban en el mismo cartel. Nótese el detalle. Sin embargo, cuando uno escucha a la banda, se da cuenta de que no es ningún chiste y de que, además de eso, va más allá de un Kerry, de un The Final Countdown y de los hits inmediatos. Vamos a escuchar The Beast, porque para muestra basta un botón. En el noticiero de las Pampas, por supuesto. Yeah. have some guts. Wanna live before we're back to dust. We've come a long way and it's our way. No one can touch us on a good day. We don't show up, we arrive. Maybe it's time you believe the hype. I'm beginning to feel we can make it to the end. I'm beginning to feel the beast is alive again. I'm beginning to feel we can make it till the end. It's a ride worthwhile, my friend. Go! Way out here, never wanna come down. There's no fear, no sense of time. You can try to talk me down, guess there ain't no use. Cause you might as well light up a fuse. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 21. Con todo el metal, local e internacional. Informes especiales de Rammstein y Iron Maiden. Reportajes exclusivos con Avantasia, Lethal, Aspera, Barilari, Euro, Box Day, Watchmen, Dave Evans, Wing One. Revista Requiem. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Andrax en Argentina. Jueves 11 de noviembre a 18 horas en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Invitados Lethal. Anticipás en venta Locuras, Lichi, La Estaca, Metal Manía, La Cueva San Martín y por sistema Ticketeca al 5237-7200. Organiza 4G Producciones. Más info www.4g-producciones.com.ar. Andrax en Argentina. Señoras y señores, es un gustazo, un placer repetido, además, tener aquí en el estudio al señor Beto Vázquez, con su Beto Vázquez Infinity y toda la presentación de un disco más que especial, cada vez viene más grande, cada vez viene mejor, cada vez viene más cuidado, tengo aquí la edición, pero antes que nada, la música, yo quiero que suene primero y... tengan en cuenta, acá me marca Beto la copia número 34, que no es poca cosa, para atesorar. Y quiero que arranquemos con música, porque de música vamos a hablar largo y tendido. Y entonces abrir con un tema abre las puertas de la percepción para todo lo demás que viene. Vamos a abrir con Shadows Fall, tema de este nuevo álbum de Beto Vázquez Infinity, Existence. Sonando en el Noticiero de las Pampas. Yeah. Beto querido, ahora sí, con las mandíbulas recogidas, ¿eh? Estamos ya desculando alegremente el nuevo disco Existence. La próxima, ¿qué me vas a traer? ¿Una pila? O sea, esto ya tiene pisos, es como una torta. Es impresionante. Bueno, sí, gracias César, ante todo, a vos por darme el espacio también acá, y hace años que nos conocemos, me encanta venir a tus programas. Sí, es una edición muy especial, y lo que quiero destacar, que esta edición, así como vos decís que es especial, cabe resaltar que es solo para Argentina. Ajá. Está ya vendido al exterior, inclusive el disco, no con esta edición. No permito que hagan esta edición en el exterior, es solamente para nosotros. Quiero Bien. Entregar a la gente que lo compre, que apoya comprando el metal nacional original, una cosa que realmente valga la pena. Por eso la edición tan grosa, si se me permite la expresión, con toda la producción. No, es que es grosa en serio, porque ten en cuenta que tiene... se abre en cuatro la tapa, sí. Es un digipack que se abre en cuatro. Cuatrípticos. Claro, el disco ya de por sí es doble. Sí, dos. Lo cual ya obliga a tenerle un respeto desde el punto de vista musical, porque sabes que hay una obra que se extiende, ¿no es cierto? Y además de eso, de cada una de las puntas podés extraer, bueno, de un lado el booklet. Completo. ¿No? Completo, con nutrido, con muchas hojas. Sí. Y del otro, ni más ni menos que un formato póster, es decir, una lámina doblada y plegada. Así es. O sea, que bastante, ¿no? Y su etiquetita, por supuesto, Limited Deluxe Edition. Inclusive, del lado del booklet hay un sticker recordatorio del primer concierto de Beethoven Infinity. Ah, mira vos. Con la tapa del primer disco. Por eso, esta es la edición décimo aniversario de que está armada la banda. Uh-huh. Por eso la edición tan especial y cuidada. Yo pregunto, cuando salga afuera, ¿qué es lo que no va a tener de esto? No va a ser en digipack cuatríptico, no va a tener el póster tampoco. Ah, mira el vos. Doble fast póster no va a estar tampoco, va a estar sí el booklet original, pero uh-huh. va a ser en G-Wheel Case. Bien, muy bien. Hay una diferencia muy marcada y no va a ser numerado, obviamente. Esta es una edición especial limitada numerada. Ajá, perfecto. Bueno, acá vamos a tener que empezar a hablar de la lista de invitados, por supuesto. Las sábanas. Claro, es una cosa terrible. Vos agarrá tranquilo que yo, mientras tanto, hago acá una breve descripción de lo que contiene este disco, que, entre otras cosas, trae un cover del que vamos a hablar, pero yo creo que vamos a hablar en la próxima. Acá Beto me acerca efectivamente. Alfred Romero, de Dark Moor. Correcto. ¿Sí? Cristian Bertoncelli, de Renacer, Imperio, Su Ruta. Darío Schmunk, este es el tenor. Tenor, sí, que canta en el Teatro Colón normalmente y está de gira fuera de Argentina la mayoría del tiempo. Del cual hablaremos también. Oh. Dominique Lerquen, ustedes lo conocen de Rhapsody of Fire y del proyecto de Luca Turilli. Sí. ¿Sí? Dusk, de Chrysalis. Enrique García, de Dark Moor. Ya te fuiste apuntando a los españoles alegremente. Hay de todo. Gaby Kos, a ver. Ex-Hagar, es la cantante de Hagar. Ah, la cantante de Hagar, mira vos. Sí. No la que cantaba en castellano, por supuesto. No, es la que grabó la A Walker de Centurias y el Empire C-Movie. Ah, mirá vos. Jacob Hansen, de Anubis Gate. Un genio. Jason Droget. No es poca cosa, ya lo No es poca cosa. Lady Angelica, de Forever Slave. Sí, también sí. Esas son cosas que suman. Melissa Ferlac, de Ecoterra. Es increíble lo que canta. ¿Estuviste buscando vocalistas con registros muy particulares para esto? Sí, por ejemplo, vos nombraste a Dax, de Chrysalis. Uh-huh. Y Dax es una soprano, pero no una soprano normal. Uh-huh. La gente que escucha el tema que canta ella piensa que es Beto Vázquez con Nina Hagen en New York. Es soprano dramática ella. Entonces Ajá. es un delirio y mezclé a Dominique de Rhapsody en la primera guitarra ahí. Ah, mira. Hice un combo muy, muy extraño y quedó terrible. ¿Qué es una onda así de Amanda Galas por ahí? Y canta muy, o sea, es una voz muy alta y graba con dos voces diferentes y se manda escalas clásicas en el medio del tema repentinamente. Es un delirio lo que hace. Ah, mira. Y sorprende vos. Muchísimo lo que es, y aparte el tema va a las chapas. Entonces es doblemente más difícil cantarlo. Uh-huh. Y tiene un registro muy copado. Miki Strazma de Vivien. Quiero aclarar que tiene 15 años. ¿Tiene 15 años? 15 años y tiene premios en Canadá esa chica. Por eso me la ofreció la madre, que es la manager. Ajá. Escuché el material, la escuché a ella, hicimos muy buena onda. Y por supuesto bajo un papel profesional, sí. Porque es menor de edad. Claro. Me tuvo que dar el permiso a la madre y decidí ponerla en el álbum. Mira vos. Miki de So Cold, que lo pasábamos aquí en algún momento, justamente a raíz de que se había anotado dentro del proyecto, sí, también. Sí, por supuesto. Sasha Froma, que acá me tenés que iluminar también. Sasha Froma es una cantante de Holanda que es en este momento solista, perteneció a una banda que se llama Diarma. Ya no está más esa banda ahora y quedó de solista. Y tiene un muy buen registro y hace un dueto con la que vas a nombrar ahora seguramente. Simone Kristinart. Kristinart es la cantante de Leyenda Aura. Es un disco muy recomendable. Sí. Para mí es terrible lo que canta la mina y lo que es la banda. Pero hace un dueto junto con Sasha. También Slava Popova de Operática, sí, sí. Más allá del nombre que parezca gracioso para nosotros. Sonia Scarlett de Théâtre des Vampires, esto no lo voy a pronunciar porque está en francés, naturalmente. Sí, sí, un tema muy rockero. Théâtre des Vampires, no va a salir jamás. Bueno. Timo Tolki, un desconocido. Sí, no vale la pena mencionarlo. Pablo Soler. Abonado a la casa en todos. Abonado a la casa. Ya se anotó el otro, el que viene. Está bien, cuando quieras velocidad lo llamás también a Pablo Soler. Es así. Y Patricio Molini de Nórdica. Sí. Patricio Molini es un tecladista de Neuquén que lo descubro haciendo onda por el chat y veo que tiene mucho potencial. Lo conozco hace 4 años. Lo invité a mi casa, a mi home studio, para hablar hace 4 años, para charlar. Estuvimos tocando juntos ahí y descubrí que era un talento muy grosso y lo puse a tocar los teclados justamente con el cantante de Anubis Gate en un tema que se llama Beyond Myself, que es muy progresivo y tiene muchas cosas de teclados, con cosas muy progres, es un gran tecladista el pibe, realmente. Está bien. ¿Y hoy por hoy la banda cómo quedó conformando? Como si, como en el disco anterior, o sea. No, no me digas eso. Por primera vez en la historia, sí, no, bueno. No me digas eso. A ver, sí y no. A ver, en el disco anterior estaba Karina Varela, que era la cantante de Argentina. Pero por problemas de salud Karina no está más en la banda. Ajá. Y decidimos directamente que quede la banda como quedó en el disco anterior. Digamos, bueno, sin Karina. O sea, Jessica Leto sigue siendo la voz líder femenina, lo va a seguir siendo. Va a ser tu cantante fetiche. Va a ser mi cantante. Por lo que me contaste. Y va a ser mi cantante. Es una pieza importante ya. Contame cómo te encontraste con Jessica y cómo fue. No, Jessica es una persona que primero es muy cálida, es muy, muy cálida. Y es muy profesional trabajando y es extremadamente exigente con su voz y con y bueno, trabaja de una manera que sorprende, o sea, le mandas cosas y es como decir, esto no lo vas a poder hacer y te lo da 10 veces mejor de lo que vos suponés, es muy efectiva, me sorprende en todos los discos. Y es muy de estas personas que te interpreta la idea. No, es una cosa de locos. En el momento en que la tirás, o sea, no es como que no necesitas traductor. No, absolutamente, es más, le doy una letra sin melodía vocal y para que te des una idea, la proyección de cabeza que tiene para el armado, hace la melodía ella, yo hago la letra y queda como si la hubiese armado yo, porque ¿cómo hace para poner la letra en inglés? Sin que yo le dé una melodía, la pone perfectamente y con mucho gusto. Tiene ese talento especial que no cualquiera puede tenerlo. Tiene lo que algunos llaman adaptación creativa. Exactamente. Claro. Muy bien, ese sería el término. Eso es lo que tiene ella. Y yo creo que no todos los cantantes pueden tener eso. Yo eso lo valoro mucho porque me resuelve cosas. Inclusive hacemos letras juntos ya. Yo inicialmente me dicen, ¿cómo haces las letras? Bueno, las letras las hago inicialmente en castellano. Porque me importa saber bien el contexto del mensaje que estoy dando. Ajá. De ahí en más, las hago traducir. De la traductora pasa, para que me verifiquen bien, si quedaran bien las sentencias, a gente que tengo que me está ayudando desde Canadá y desde Suecia. Sí. Y después recién resolvemos la letra final. O sea, lleva un proceso. La parte creativa es un largo camino hasta que llega al final. Pero estoy muy conforme con la gente que trabajo. Muy bien. ¿Y quién más tenemos en la banda entonces? Bueno, está Víctor Rivarola, hace años que está conmigo. Sí. Que normalmente canta un tema, me dice, pero qué raro que cante un tema solamente. Lo que pasa es que la parte de Víctor se va a ver más en vivo, donde él me reemplaza a mí en el bajo cuando yo paso a otro instrumento. Ah, es bien. Un comodín mío realmente. Toca teclados, toca bajo, toca guitarra acústica. La gente no sabe eso para el vivo. Entonces es como que lo tengo agazapado hasta que montemos un show realmente como queremos. Mientras tanto, si él... En su faceta de cantante está en la parte gótica ahora, en un registro más bajo, porque se vienen un montón de planes nuevos también. Y Norberto Román en la batería, que me viene acompañando de 2006, en los últimos tres discos con este. Uh-huh. Continúa conmigo en la batería. Está la gente, por suerte, estoy logrando la afirmación que tanto busqué. Che, y en materia de presentaciones, porque acá, ¿quién me olvidé? Los guitarristas. Carlos Ferraris y Luca Pereira, que son mis guitarristas y creativos conmigo. Bien. Y para presentarlo en vivo, algún proyecto inmediato? Inmediato no, pero hay un proyecto bastante ambicioso para un futurito. Ajá. Falta un poquito más. O sea, para el 2011, más o menos para la época de Maiden. Falta un poquito, okay. Pero prometo que, o sea, está en carpeta, sí. Y te puedo hacer la respuesta. Mucha gente me pregunta, ¿por qué no tocas en vivo? Bueno, hay dos razones fundamentales. La primera es que en este momento, si monto la banda en vivo, estoy bastante exigente con todo. Uh-huh. Entonces, quiero una puesta en escena acorde a lo que estoy mostrando en disco. Eso lleva, vos sabés que mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho de todo. En este momento no estoy disponiendo de eso, entonces prefiero abocarme a hacer discos que la gente, aunque no pueda tocar en vivo, acá y en el mundo puede seguir escuchando la banda. Estoy fomentando eso primero. Después viene lo otro. Si está en carpeta, si en algún momento, no puedo dar fecha. Entonces, conociendo a Beto, está tres discos más adelante de esto, dos. ¿No? ¿Dos? Me conocés mucho. Y voy a tener una amenaza. El próximo ya lo estamos grabando. Ya están grabando invitados. Uh-huh. Y es doble de vuelta. No en esta edición, que es 10º aniversario. Sí. Pero te doy el anticipo dos años, un año y medio antes de que salga. ¿Viste vos lo que es proyectar con tiempo? Sí, ya me conocés. Ya me conocés. Che, vamos a escuchar este que me sugeriste. Porque yo no lo escuché el disco. Lo estoy escuchando junto con la gente. O sea, soy el número 34 solamente por cortesía del caballero acá. Este tema Earth que me recomendaste, ¿por qué me lo recomendaste específicamente? Hacía mucho que tengo demanda de gente, che, tu bajo, vos antes estabas al frente y ahora estás haciendo mucha música con mezclado y demás. Bueno, es un tema muy rápido, lleva doble bombo, es la banda la que está tocando, no hay invitados. Jessica está cantando, es muy rápido, es un tema muy power sinfónico. Uh-huh. Y tiene la particularidad que tiene un solo de bajo, combinado la primera parte melódica, la segunda con escalas rápidas, y es lo que la gente me pedía hace mucho que haga. Entonces, la letra también es bastante directa, habla, apunta, como vos lo decís, a la tierra y al desastre que están haciendo con las partes ecológicas y demás, y está diciendo la letra algo importante como, you know, sigan haciendo esto y vamos a quedar sin tierra ni para los chicos. Es un tema que arrastran desde la época de Nepal. Sí, totalmente. Y yo acá lo pongo de manifiesto, por eso se llama Tierra. Y si ves el background de Earth, fíjate, vas a ver que en la letra, el dibujo, está tomado desde el espacio hacia la Tierra y justamente apuntando desde la Argentina, yéndose por un embudo prácticamente, porque la están haciendo pelota la Tierra, ¿me entendés? Y Earth en la gráfica está representado muy claro lo que yo quiero significar. Ahí tenés justamente. Mirá vos. ¿Entendés? Cada dibujo tiene algo que ver con lo que habla la letra. Está cuidadísima la edición. Esa realmente es un lujo de esas cosas para luego pasar uno en la intimidad hojita por hojita. Pero ahora vamos con el tema y luego continuamos hablando de este lanzamiento que tiene muchísima tela para cortar. Escuchamos Earth, Beto Vázquez Infinity en el Noticiero de las Pampas. Yeah. Continuamos aquí fascinándonos con lo nuevo de Beto Vázquez Infinity, y acá me vas a tener que contar también un poco acerca de los cambios, las diferencias entre la anterior, donde la gente pensaba que te habías inclinado por lo gótico definitivamente, y acá hay una diferencia importante. Sí, sí. Nunca es definitivo, es infinito. Mirá, no, a mí lo gótico me gusta mucho, no voy a decir que no. Mi raíz es heavy, pero obviamente a mí lo gótico me gusta, no, jamás diría lo contrario. Este creo que aboca un poco más a la parte rápida que le faltó al otro, para compensar un poco los gustos de muchos, inclusive de míos. Claro, vos mismo decías que por ahí a lo que le faltaba al disco anterior, sí, era un tema rápido como los que vos solías, y además un tema que vaya encabalgado en el bajo tuyo. Claro, bueno, este tiene varias cosas de como esa, tiene mucho doble bombo, cosa que el otro no, porque apuntó un poco más a lo gótico, si bien tenía algo de power. Esto tiene la parte power sin dejar de ser sinfónico, pero con unas sutilezas dentro del heavy, ¿sí? Si bien hay también heavy metal, como algún tema que vamos a escuchar, sigue siendo la esencia de Beto Vázquez Infinity, pero sin enroscarse, digamos, en un solo rubro y expandiendo aún más las fronteras, que es lo que yo quiero a nivel musical. Escúchame, ¿hay un concepto detrás de esto? Sí, sí, absolutamente. Sí, a ver, vamos a la parte del concepto. Existence se llama, que da para todo. Claro. Tema amplio elegiste. Claro. Bueno, sí. Existencia es un tema amplio. En el tema de Existence, inclusive, bueno, canta Jessica Leto. Hay un pequeño párrafo hablado por Darius Monk, que es el tenor. El tenor, por supuesto, Darius Monk. Y son mis palabras cuando abrís la edición cuatríptica en una de las solapas. Es un resumen de lo que yo pienso de la existencia. Y cosas como Bert, que es parte de la existencia. Sí. Que habla de muchas cosas cotidianas y muchas cosas que nos tocan a todos los humanos. ¿Entendés? Tiene que ver. Hay algunas historias personalizadas que, si bien no tiene que ver directamente con el título, pero tocan cosas. Hay cosas creativas, onda, hay un tema que se llama The Vortex, no Vortex como el de Megal, The Vortex, que es una historia de cuando vas pasando por la gente, con la calle y ves la gente, que por ahí le ves un reflejo en la cara. Bien. Está apuntado, las letras están apuntadas a historias que por ahí algunos les pueden sonar volado, pero realmente si las analizás, tiene mucho criterio en cuanto a lo que está escrito el disco, mucho criterio tiene. De hecho, voy a decir otra cosa que no... la gente no sabe, obviamente, porque no lo tiene todavía. En el tema de Existence, la otra perlita, como Darius Monk haciendo un recitado en el medio con Jessica Leto, es que la primera guitarra es Timo Tolkien, es el tema que le da el nombre al disco. Entonces hicimos una trifecta ya, en un combo ahí. Claro. Hacemos la traducción, ¿te cabe? O sea, en el comienzo de la vida, desde un punto de vista distante, la creación fue disparada en una interminable cadena de eventos. Muchas cosas fueron escritas y teorizadas acerca del comienzo, pero finalmente llegamos a un punto donde la única pregunta que no podemos responder es nuestra propia existencia. ¿Eh? La música une al mundo, la vida sin la música no sería vida. Eso es lo que yo pienso, por eso escribí eso. Está bien. Esas son las palabras alusivas del tema. Es loco, ¿no? Es en una época extraña de avance tecnológico y de descubrimiento científico, donde hay toda una descripción de cómo llegamos hasta este punto, sin tener demasiado claro cómo fue el principio, claro. Por más que las especulaciones son cada vez más certeras cuando hablamos de evolución. Y justamente una época donde los movimientos religiosos van en sentido contrario, ¿no? O sea, hablamos del creacionismo y de otros adefesios que, de algún modo, lo que tratan es de desmitificar la propia evolución para llevar agua para el molino propio de una creación probable. Y en medio de esas discusiones está la Tierra, que lentamente sufre un desgaste cada vez mayor por culpa de quienes estamos en ella. Correcto. O sea, debe ser la idea que me llevo, por lo menos, del párrafo inicial. Es la idea. Bien, bien, maravilloso. O sea, y dentro de todo eso metes el concepto en un disco doble, que también... ¿Es de esos discos donde te quedaste con ganas de incluir o con ganas de sacar? Para ser honesto, Iba a ser 21 track, tiene 20 temas nuevos. Ajá. Iba a ser 21 y tuve que sacar uno porque no me daban los tiempos para terminarlo, sino realmente. Los tiempos, no el espacio. No, el espacio no es, inclusive me sobraban 4 temas. Ah, bien. ¿Entendés? O sea, no. Mm. Y por eso voy a hacer otro doble, te está repito. Bien, sí. Amenazo claro. Con eso, de verdad. Está bien. Por suerte, ¿no? O sea, me encanta poder decirlo, realmente para mí es un honor entregarle a la gente más temas si se puede, ¿entendés? Porque uh-huh. está bueno mostrar siempre lo que uno está creando constantemente, que en definitiva el que lo disfruta no solamente el músico, sino la gente que te apoya y que apoya a las bandas nacionales y todo eso, a mí me parece que es piola. Entonces, cuanto más se le pueda dar a la gente, en el caso esta edición en especial, me pone muy orgullo de que en mi país yo pueda hacer esto. Totalmente. Cuando te referís a los tiempos, ¿te referís a los tiempos de grabación concretamente? ¿O al ensamble? Porque lo que lleva muchísimo trabajo es el ensamble con tantos músicos. Sí, es terrible. Eso es como me llamó un músico amigo, me dijo, es un rompecabezas. Claro. Que lo puedes armar vos, es un delirio eso. Sí, pero sí. Ya tenés, yo tengo el formato ya armado. Tenés pocos competidores, o sea, creo que salvo Arjen Lucassen, nadie mete tantas él es historias. Un genio, ¿entendés? O sea, realmente. Bueno, es un honor que me digas eso. No, es verdad, es difícil este tipo de proyectos. Sí, yo te conté difícil. Alguna vez que creo que en la Argentina nadie pudo armar algo tan consecuente a partir del momento en que lo hiciste, porque óperas rock, por ejemplo, sí. Que tienen un formato a veces similar por el tipo de elenco que claro. Se aproxima, hay en todas partes, en Brasil, claro. Bueno, tenés montones, pero desde Argentina y hacerlo un proyecto constante, realmente es difícil. ¿Y cuántos más tenés así? Bueno, salta primero lo de Arjen Lucassen porque es un referente en ese sentido, pero después no hay demasiado. No, inclusive, para ser honesto, sí es Arjen es uno de los yo creo que es el más importante en este tipo de formato. Cronológicamente, no digo que soy más importante, sino que creo que de Sudamérica vengo yo y después uh-huh. Se formó Avantasia. Mirá qué loco, ¿no? Porque sí, Avantasia vino mucho después de Beto Bajes. Sin embargo, bueno, obviamente. Sí, pero yo soy argentino, ¿entendés? O sea, pero estoy orgulloso igual, me importa nada, ¿entendés eso? No mencioné Avantasia por un motivo, y es que Avantasia encontró una especie de estructura itinerante. Claro. Entonces ya no es el proyecto del tipo que centraliza todo desde, entre comillas, su casa. Claro. Sí, y sí. Combina todo y lo lanza como un proyecto de estudio, sí. Aunque haya un soporte en vivo eventualmente. Sí, es un soporte en vivo y es maravilloso. Yo lo fui a ver, me gustó muchísimo, me encanta Tobías, realmente te digo, me parece excelente, si bien coincidimos en eso, pero bueno, cronológicamente... Vamos a tener revancha con Quisque, con Hansen, sí, ustedes saben ahora. Sí, va a estar buenísimo. En un par de meses los tenemos acá menos todavía. No, está buenísimo, o sea, realmente yo nunca... te podría decir nada en contra de eso, porque aparte a mí me gusta ese tipo de formato, uh-huh. Más que obviamente, ¿no? Y bueno, qué suerte que músicos como Tobías pueden llevarlo a cabo también alrededor del mundo y mostrarlo, porque realmente se disfruta. Bien, vamos con un tema que Beto me lo señala como bien heavy metal, ¿eh? O sea, sabemos de qué estamos hablando, sabemos lo que nos gusta y Beto evidentemente tiene todo el background como para proveer este tipo de cuestiones. Una pregunta antes de lanzarnos, ¿cómo estás con tu relación con la guitarra? Porque la última vez era el amor recién descubierto, uh-huh. Toda la energía toda, uh-huh. ¿En qué quedó de eso en este disco? Bueno, creo que la gente en el disco lo va a poder ver. Sin ir más lejos, bueno, las rítmicas en este tema las toco yo. Las primeras es Pablo Soler. Yo soy todas las rítmicas en guitarras y bajo. Y bueno, Cristian Bertoncelli es la voz líder de este tema, uh-huh. Que me pareció interesante. Y voy a apostar un poco más a este tema porque está hecho por argentinos. Ajá. Si bien el proyecto mío es de Argentina hacia el exterior, quise que este tema sea por argentinos, entonces lo tenemos a Cristian, a Pablo, y nosotros tocando ahí, dándole todo. Y creo que es un tema bien metal, francamente te digo. No es tan a lo mejor lo que la gente espera con flautitas ni esas cosas que me encantan, uh-huh. Pero esto es otro concepto. Esto es una vuelta de rosca, digamos. Y bueno, vamos a ver si a la gente le gusta. Vamos a probar, a ver. Como dirían los españoles, por ahí con un poquito más de caña. Con un poquito más de caña, totalmente, totalmente. Tonight de Beto Vázquez Infinity, abriendo aquí en esta premiere prácticamente del Noticiero de las Pampas. Continuamos, señores, con este especial de presentación, porque es un especial de presentación de Existence, el nuevo disco de Beto Vázquez Infinity, con Beto Vázquez en el piso del noticiero. Esto te lo tengo que preguntar porque realmente surgió en estos días. Hay un Metal para Todos y se presenta una versión de Nepal. No. Y la gente te pregunta, evidentemente, ¿qué es exactamente esto? No. O sea, sin Beto uno dice raro, francamente. No, voy a dejar, gracias por el espacio, por esta pregunta, porque si me llega mail y la gente se acerca al local mío para preguntarme. Lo voy a dejar bien claro. El tema es así, hubo una propuesta para que Nepal se haga un remember de los 25 años y era un debut despedida para que la gente que no vio y demás lo pudiera ver. Se hizo una reunión muy profesional con Larry Zavala, Javier Bagalá y el productor Fabián, se llama el muchacho que iba a plantear cómo era el asunto. Me lo plantearon, yo estuve en la reunión, por supuesto, y salió en muy buenos términos, como gente mayor que somos, para decir la verdad. La propuesta de Fabián era muy profesional y muy interesante. Solamente que cuando yo pregunté dónde está Marcelo Ponce, me dijeron, no, Marcelo, y ahí ya no, dije no. O sea, quiero que queden claro. Inicialmente yo dije, yo no toco si no está Marcelo Ponce, me hago cargo de mis palabras. Porque Nepal es Beto Vázquez, Larry Zavala, Javier Bagalá y Marcelo Ponce. Marcelo Ponce fue el que sostuvo toda la presentación de Manifiesto, no lo grabó y fue el que sostuvo a la banda. Sí, pero vos siempre fue la formación clásica. Exactamente. Entonces yo, como bajista de la banda, con él me siento confiado porque es profesional. Y no quiero tocar con bateristas que no son profesionales. Yo sé, porque el planteo y el ofrecimiento que había, conozco los bateristas, son excelentes, no voy a hablar mal de los bateristas, pero mi baterista en Nepal es Marcelo Ponce. Si Marcelo no está, Beto no toca, es así de corta. Y esto ya me sea una especie de cosa profesional, no de ni no es problema de plata, quiero que quede claro. No es problema de egos, no es problema de integrantes, no es personal, no es puterío barato, no es nada. Acá el planteo era profesional y servía. Lo que a mí no me sirvió como músico era la formación con otro baterista. Yo soy la base de Nepal y Marcelo conmigo hacía una pared y eso yo lo quería mantener. Marcelo está ocupando, trabajando con, creo que el disco de Club de la Adicción nuevo, y está con Lobos. Yo respeto eso, pero francamente, honestamente, sin un Nepal, para mí ya no es Nepal y eso pasa a ser China, ¿entendés? Entonces yo dije que no por ese lado. Pero vamos a aclarar otra cosa importante. No dije que no podían tocar con los temas de Nepal. Yo di la autorización para que puedan tocar los temas de Nepal, pero yo no me sumaba al proyecto. Bueno, Larry intentó rearmar Nepal. Con Javier, Javier estaba de acuerdo en tocar sin mí también, entonces le dieron para adelante. Yo lo que sugerí y dije, no pongan que toca Nepal, porque Nepal somos los cuatro para mí. Sí pueden poner Javier Bagalá o Larry Zavala Nepal o tocando temas de Nepal, usar el nombre de esa manera, porque si vos pones Nepal, creo que vas a querer ver a las tres personas que todo el mundo vio todo el tiempo adelante y al baterista atrás. Claro. Eso iba a ser medio un dueto, iba a ser una banda de cover más o menos. Aclaremos para nuestros oyentes en España, que por ahí no están al tanto, que Nepal en su momento en la Argentina representó una de las opciones más progresistas del thrash, que conocimos. O sea, cuando aquí se empezó a hablar de thrash, se empezó a hablar también de Nepal. Esa era la idea. Es correcto. Yo respeto mucho a toda la gente que siguió a la banda y me parece que para brindarle un show había que ser algo profesional. Estaba muy bien planteado por la parte productora. ¿Sí? Y todo bien con Larry y con Javier. Pero yo decidí no tocar, no estando la formación que realmente representó a Nepal para mí después de tantos años. Sé por medio de Larry que intentaron juntar un baterista y un bajista. Hicieron tres ensayos, pero sorpresivamente, según palabras de Larry, o sea, Javier tiró para atrás el proyecto. Entonces se quedó hasta sorprendido el mismo Larry de eso, y Larry directamente me vino a hablar a mí y me dijo, mira Beto, olvida este proyecto, porque que descanse en paz el guerrero, porque bueno, primero no se sumaron ustedes en la base, y Javier me acaba de dar el no después de tres ensayos. Entonces son palabras de Larry que me lo dijo A mí personalmente, las cosas con Larry quedaron muy bien, por supuesto, como personas grandes que somos, también con Javier, pero si ya ellos deciden no tocar los temas de Nepal, a mí no me atañe, y quiero dejar bien claro que somos gente grande, vuelvo a repetir, creo que hay que respetar al público y brindarle lo mejor cada vez que uno sube a un escenario. De mi punto de vista es profesional, yo lo miro de esa manera, el respeto hacia el público y profesionalmente arriba de un escenario. Creo que con los chicos la cosa estuvo bien hablada, y si no se llegó a presentar la banda es por problemas internos después de que yo desistí no estando Marcelo. Sí, además se trataba también de una reunión, como decís vos, de 25 años, de una sola vez, o sea, me algo parecía para... que teníamos que dar los, a mí personalmente me parecía que había que brindar el Nepal que la gente vio en el Estadio Obras, a la gente que recuerda al Nepal que tocó con Megadeth, al Nepal que tocó con Blind Guardian, al Nepal que tocó con Alma Fuerte. Yo lo recuerdo tocando en lugares más chicos, de hecho. Por supuesto. Pero esa no sé si era la formación realmente que no, floreció. Pero sí recuerdo que había cosas, por ejemplo, muy pintorescas, pero está bien. Lo dejamos para otra ocasión y para la intimidad. Para el rincón de los recuerdos. Totalmente, totalmente. En este disco hay un tema muy particular que yo, de hecho, lo elegí para cerrar la nota porque me generó curiosidad desde el momento mismo en que supe que alguien lo iba a abordar. Se trata de To Live for the King, que es un tema de Kerry Livgren, que es uno de los dos temas que en el disco Seeds of Change, o sea, el primero de Kerry Livgren, guitarrista de Kansas como solista, tuvo a Ronnie James Dio. Para muchos una sorpresa enorme en aquel momento, o sea, cuando el disco salió, estamos hablando de allá en los lejanísimos, o sea, post-Rainbow, para que se dé una idea de Dio, o sea, fines de los 70s. Justamente mucha gente se sorprendió porque Kerry Livgren ya en aquel entonces tenía un perfil cristiano, después se hizo pastor, de hecho, y... llamar a Dio para que hiciera dos temas era raro, porque a Dio lo tenía en aquel momento como Satán mismo, o sea, no ya uno que hacía los cuernitos. Pero Kerry Livgren dijo que la música está ante todo y lo llamó porque dice que nadie podía cantar esos dos temas como los cantaba Dio. Esto a modo de introducción nada más para un tema que cuando muere Dio hace poco, Beto ya lo había anunciado. O sea, que fue como una especie de tributo involuntario. Absolutamente, porque la gente puede inclusive entrar al canal de YouTube nuestro y va a ver que está fechado el tema mucho antes que se supiera que lamentablemente el grande de Dio no iba a estar más entre nosotros. Eso que tiene que quedar claro, porque no es un aprovechamiento que falleció Dio, que lo hicimos. Y fue involuntario. La realidad de cómo se hizo el tema fue que Darius Monk, que es el tenor, me viene a ver y cuando decidimos hacer algo junto, una pieza juntas, aparte de participar en el tema Existence, queríamos darnos un gusto personal. Y Darío ama a Dio encima. Bueno, a mí es un gran referente de todos, creo, Dio. Y dijimos, ¿por qué no hacemos esto? Por una pieza curiosa, no algo que ya trillado que se pueda llegar a hacer. Y él me muestra el tema, honestamente yo no lo había escuchado. Me muestra el tema y yo quedé fascinado. Digo, uy, ¿a qué? Está bueno, porque esto sería como una cereza de torta para el final de un disco doble. Y así fue como quedó la idea de recrear el tema este. Y fue grabado con mucho honor por nosotros, realmente. Me llamó la atención algo, que es que está puesto como bonus track. Sí. Evidentemente es un tema que tiene un leve perfil religioso, no leve, no, bastante, de hecho, marcado. El hecho de ponerlo como bonus track le quita a una obra conceptual el toque religioso que podría llegar a imbuir el tema. Correcto. ¿Es así? Sí, es un poco por ese lado, y porque originalmente yo creo que un bonus track es algo, como lo dice la palabra, es algo que se regala de más, porque es algo extra, ¿correcto? Se ha perdido con los años ese matiz, es verdad, pero en la época de los vinilos un bonus track tenía clarísimamente la intención de ser un extra. Bueno, justamente como decís vos, o sea, quién sabe, no era lo que iba a cerrar el disco, pero cerrando el concepto quedó de esa manera y estuvimos muy conformes para ponerlo. Y digamos, después que escuchás el tema, francamente, y después que venís con el disco que viene muy a los palos y te baja y te sube y termina ese tema y te quedás como en el limbo. Te deja así las voces, quiero aclarar, hay muchas voces grabadas en los coros, en la parte coral. Quiero aclarar que son todas de Darius Monk. Mirá vos. ¿Entendés? La primera guitarra es Carlo Ferrari, que es mi guitarrista. Sí. Y bueno, son yo estoy en el bajo y en los teclados. Y Norberto Romanes, mi baterista, es el que se hace cargo de los parches. Es loco porque aquel disco, Seeds of Change, fue uno de esos discos tempraneros que se basaban en un personaje que convocaba a otros personajes. Porque Kerry Libre en aquella ocasión había llamado a David Pack de Ambrosía, a Steve Walsh, su compañero en Kansas, a Dio. Bueno, era también un reparto de personajes. Entonces no está mal, de alguna manera, incluirlo como bonus track con ese significado también. Sí, sí. ¿Lo pensaste eso en algún momento? No, hay cosas que estás diciendo que desconocía inclusive, que está buenísimo que escucharlas. O sea, involuntariamente me doy cuenta que cada vez que te escucho y escucho cosas que no sabía, valga la redundancia. Es que los que hablan boludeces son así, a ver, de vez en cuando la pegan. Está buenísimo. No, es que me es más a favor de haberlo puesto como estaba. O sea, tiene mucho de lo que decís y mucho de lo que acabas de decir que no sabía, francamente. O sea, es doblemente genial haberlo puesto con lo que decís. Che, quiero cerrar con la música de este To Live for the King, pero no quiero dejar de preguntarte sobre tu estado anímico en este momento, que para mí es evidente porque lo tengo enfrente a Beto, pero para ustedes tal vez no del todo, más allá del calor de las palabras. Entonces me gustaría que me cuentes un poco qué se siente haber parido y estar mostrando al primogénito. Absolutamente, no, a los mellizos. Claro, son mellizos, encima son mellizos, claro. En realidad es un honor muy grande poderle entregar esto a la gente, llegar a 10 años de carrera con este proyecto. Como vos decís, no es fácil, y más saliendo de Sudamérica. Agradecerle a todos los músicos que participaron desde España hasta, no sé, a Dinamarca, que es increíble lo que hicieron. Es un orgullo poder trabajar y que la gente respete lo que vos haces y se involucre. Uh-huh. Entonces es una devolución hacia vos mismos cuando sale el disco. Y es el mérito también, un esfuerzo de un equipo que trabaja conmigo, desde mi prensa, mi diseñador gráfico. Ya hicimos como una... Está Lola, que siempre nos manda todos los mensajes. Es mi mano derecha en prensa. Claro. O sea, hay mucha gente que está alrededor mío, la cual yo valoro. Y sin esa gente, no sé si hoy hubiese llegado a este disco doble. Ajá. Más allá de que yo amo componer y amo tocar música. Y bueno, vos sos medio infeccioso también. O sea, que cuando contás con entusiasmo, la gente se prende totalmente. No sé, pero realmente mis músicos, mi equipo y yo estamos muy emocionados y contentos. Es el primer disco doble que hacemos. Es el 10º aniversario, por eso la edición especial y limitada en este formato. En el resto del mundo va a salir, pero este formato es, te repito, algo muy especial. Señoras y señores, vamos a escuchar To Live for the King, interpretado originalmente por el maestro Ronnie James Dio, aquí por Darío Schmuck en las voces. Y sobre todo agradecerle a Beto, un gustazo, como dije antes, un honor y además una de esas cosas que uno siempre lleva de orgullo, porque más allá de ser un representante de esta época globalizada de internet, en la cual se puede laburar con todo el mundo, es decir, de una manera internacional, sin chiste, y que se puede laburar bien, el hecho de que alguien que lo haga con base en Argentina pueda seguir sacando uno tras otro los discos y llegando afuera de esta manera, no es poca cosa. Es también un orgullo para el programa haber presentado y estar presentando Existence, lo nuevo de Beto Vázquez. Muchas gracias, César, a vos, al espacio y a todos los oyentes que se sumen a este festejo y a este programa. Y si no conocían el tema, si nunca lo habían escuchado, escúchenlo acá. Luego vayan y escuchen el de Dio y luego vuelvan a este, porque seguramente las comparaciones deben ser exquisitas. Absolutamente. To Live for the King, vivir para el rey, en el noticiero de Las Pampas. Gracias, Beto. Gracias a vos, César. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 21. Con todo el metal local e internacional. Informes especiales de Rammstein y Iron Maiden. Reportajes exclusivos con Avantasia, Lethal, Aspera, Barilari, Euro, Box Day, Watchmen, Dave Evans, Week One. Revista Requiem. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Andrax en Argentina. Jueves 11 de noviembre a 18 horas en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Invitados Lethal. Anticipás en Menda, Locuras, Lichi, La Estaca, Metal Manía, La Cueva, San Martín y por sistema Ticket Teca al 5237-7200. Organiza 4G Producciones. Más info www.4g-producciones.com.ar. Andrax en Argentina. Quiero recordarles que Rubén Basoalto, baterista de Box Day, bueno, necesita un tratamiento médico prolongado y costoso, por lo cual se organizó un festival con entrada a 15 pesos anticipadas para recaudar fondos para ayudarlo en este tratamiento. Y todo lo que se recaude el 3 de noviembre en el festival que se hace especialmente en Asbury, será entregado para que consiga una pronta mejoría. Bueno, 3 de noviembre, 17 horas, festival para juntar fondos para colaborar con el tratamiento médico de Rubén Basoalto, baterista de Box Day, un prócer realmente. Va a estar Willy Quiroga, Carlos Gardelini, sus compañeros en Box Day, Ricardo Soulé, Simón Quiroga, el hijo de Willy, Tano Marcielo, Edelmiro Molinari, Gadi Pampillón, Gabriel Soulé, El Reloj, Jericó, Watchmen, Foreman y más amigos que se van sumando para colaborar. Esto es el 15 y las anticipadas están en Locuras de Flores y Metal Manía a partir ya del día de hoy, de la semana pasada en realidad. Pero bueno, la cuestión es que 3 de noviembre, 17 horas, para los que lleguen a ir, sería estupendo. Y aprovecho también para presentar un disco que está saliendo mientras lo anunciamos prácticamente. Se trata del disco de Autumn Moonlight, o sea, Luz de Luna de Otoño, que se llama The Sky Over Your Shoulders. Mirá, mirá qué título, El Cielo Sobre Tus Hombros. Bueno, la cuestión es que Mariano Spadafora y Tomás Barrio Nuevo hacen o componen esta banda de post-rock progresivo, como ellos lo definen. Son de Berazategui y lanzan a través del sello Viajero Inmóvil, con una serie de guiños hacia el rock progresivo más experimental y justamente con ideas propias. Vamos a escuchar de ellos presentando este disco que, entre otros lugares, se consigue en la disquería Discover de nuestro amigo Andrés Valle. Bueno, ahí en la calle Florida, en la Galería Jardín. Y vamos a presentar The Outsider como tema. Esto es Autumn Moonlight, debemos decir. Y el tema es The Outsider. Thank you. Dos bandas, dos para presentar en el noticiero de Las Pampas del día de hoy, que nos enviaron su material. En el primer caso se trata de Sacrificio, una banda que se forma a fines del 2005 y que, entre otras participaciones, tuvieron la oportunidad de abrir para Mago de Oz en el Estadio Obras, en la última justamente presentación en el Estadio Obras, es decir, la última para el estadio, porque a partir de entonces entró en reformas y hasta el momento estamos huérfanos de un lugar como ese para presentar a las bandas internacionales y nacionales también. Hubo una época en que decir que tocabas en Obras, cuando te referías a tocar en la Argentina, hablaba de una consagración, sobre todo a nivel local. Bueno, el caso particular es que estamos presentando con Gabriel en voz, Leo en bajo, Marcelo en batería y So Myung-Yung en guitarra, el tema Rosas Negras. Esto es por el lado de Sacrificio. Por el lado de la otra banda, que se llama Último Día, anteriormente llamada Cruzadas y que viene recorriendo el circuito under de Capital desde hace ya más de 5 años. Bueno, Leandro Yaconis en voz, Nahuel Ortiz Chedrese en guitarra, Santiago Perdigués en guitarra también, Sergio García López en bajo y Daniel Navarro en batería, hacen este rock pesado con matices de pop y punk, donde la melodía juega un papel principal, y nos presentan su disco Despertar, del cual elegimos el tema Buenos Aires. Así que, primero Sacrificio con Rosas Negras, después Último Día con Buenos Aires. Pareciera que todo tuviera algo que ver con los días que estamos viviendo, pero es así. Sacrificio, Último Día, Su Ruta, donde en el noticiero de Las Pampas, en exclusiva. Señoras y señores, vamos cerrando el programa del día de hoy, pero tenemos una propuesta más que interesante que ya hemos ido tirando, una convocatoria, porque este verano viene caliente, viene movido y nos vamos para el interior. Finalmente la tengo aquí a Laura, que se encarga de la prensa de Requiem y que me va a ayudar a contarles un poco acerca de esta curiosa idea de hacer un Requiem Tour, es decir, de recorrer de primera mano el interior del país, llevando la revista, acercando la revista y también discos, libros y otras muestras de lo que hacemos. Y al mismo tiempo aprovechar para recoger producciones independientes y también para charlar de primera mano con la gente del interior, de acercarnos un poco más, que es la idea. Exactamente. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos. Les queremos contar, porque ya tenemos prediseñada, digamos, toda la ruta a recorrer. Vamos a tomar la ruta número 9 y vamos a estar parando. Sí, aclaremos, porque estamos todavía recibiendo del interior una serie de propuestas y de convocatorias que no es que caen en saco roto, sino que las vamos a dejar para una etapa posterior. Pero tuvimos que decidirnos por una primera ruta, y la primera ruta es esta que vamos a anunciar ahora. Claro, porque eran como, digamos, de distintos puntos, entonces tuvimos que establecer una ruta lógica y posible, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, la idea es salir, la idea no, vamos a salir el 3 de enero y vamos a estar pasando por Zárate y San Nicolás. De ahí nos vamos directamente hacia Rosario, que vamos a estar desde el 4 de enero hasta el 6 de enero en Rosario. El 7 vamos a estar en Villa María y del 8 al 15 en Córdoba. Del 8 al 15, tenemos una semana, vamos a estar, digamos, en Córdoba y alrededores. Río Tercero, Río Cuarto, Altagracia. Y estamos buscando también gente que se prenda. Yo voy a ser de turista, sepan más disculpar, local, porque me encanta Córdoba y me encanta también el viajar. Aunque no viajo todo lo que quisiera. Totalmente. Pero bueno, esta oportunidad es buena. Hay que desempolvar la ropa de sí, verano. Sí, yo voy a ir con el casco explorador, de hecho. El 16 ya nos vamos para Villa Mercedes. Y el 17 vamos a estar en San Luis hasta el 24 que volvemos. Cuando digo que vamos a estar en San Luis, también vamos a estar una semana. Vamos a estar también en Trapiche, Potrero, recorriendo los alrededores. Muy Como bien. Ya dijimos, la convocatoria fue muy amplia. Los lugares a donde fuimos invitados obviamente no van a quedar afuera, sino que los vamos a tener en cuenta para nuestro próximo viaje. Este es el primero de unos cuantos más. Uh-huh. La idea es recorrer toda la Argentina, ir a todos los puntos donde seamos requeridos. Bien. Bueno, como decía, vamos a estar acá en estos lugares y seguimos recibiendo invitaciones, pero ya más puntuales, de los lugares donde vamos a estar. Repito de nuevo, Zárate, San Nicolás, Rosario, Villa María, Córdoba, Río Tercero, Río Cuarto, Altagracia, etcétera, Villa Mercedes, San Luis, Trapiche, Potrero, etcétera. La idea es que se comuniquen con nosotros para invitarnos a contacto@requiemweb.com.ar y allí nos dejen sus dudas o sus preguntas, porque me imagino que van a salir. También nosotros en la página, en www.requiem.com.ar. Requiemweb.com.ar, perdón. Tenemos los puntos en donde vamos a estar, los días, qué es lo que necesitamos. Y les estamos también contando que vamos a llevar los libros de César. Vamos a llevar también la revista, vamos a llevar discos de Áspera, vamos a llevar merchandising de bandas, vamos a llevar el disco de Barilari. Y bueno, estamos también charlando con muchos músicos que se están prendiendo también a esta movida intercultural. Sí, si tienen algún tipo de invitación o algún tipo de propuesta que quieran hacer, bueno, encantado la escuchamos, pero tengan en cuenta que en estos lugares precisos a los que vamos, bueno, si se les ocurre alguna idea, viven ahí y quieren formar parte de la historia, bueno, tranquilamente contáctense con nosotros a contacto@requiemweb.com.ar y lo vamos teniendo en cuenta, a ver cómo lo incluimos dentro de las actividades a seguir en esta ruta. Exactamente. ¿Eh? Aparte ya la tienen detallada día a día. Nosotros también, como le contaba Jade, una chica Jade George, un beso grande para vos, una chica de Córdoba que la verdad nos está haciendo la onda full, mucha buena onda. Yo le contaba que también, más allá de que esto sea trabajo, son nuestras vacaciones. Claro. Entonces la idea es pasarlo lindo, juntarnos todos, vamos a poner días y horarios en los que vamos a estar retirando el material, así que estaría bueno que todas las bandas se nucleen, vengan y formemos una buena tarde tomando algo, picando algo, una buena foto. Esa es la idea, divertirnos sobre todo. Bien, no me opongo al mate, ¿eh? Ténganlo en cuenta, porque alguno, una vuelta alguien me dice, no, a vos seguramente te gusta el té. No sé dónde sacaste la idea. O sea, cualquier infusión me viene bien, básicamente, mientras no sea té de boldo. Y los discriminaron, se salió. Claro, totalmente. Bueno, me entregaron en mano justamente el día del último recital de Halford el disco The Insane de Metal Anger, que en realidad es un EP. Metal Anger, una de las bandas que abrió, la otra fue Mastiffal para Halford, justamente hizo su presentación en Capital como soporte del Gran Pelado. Y bueno, me entregaron el disco en mano y me parece que un tema como Burning Babylon viene de perillas para cerrar el programa del día de hoy. Una banda con mucha polenta y con muchas ganas, ¿eh? Se los vio impresionantes haciendo el cover de Painkiller, que por otro lado Halford no lo hizo y lo hubiéramos extrañado enormemente si no hubiera sido porque todo el resto del show cumplió con creces, ¿eh? Pero espectacular lo de Metal Anger. Cerramos con Burning Babylon. Así que hasta la próxima, donde seguiremos dándole caña y mucha alegría al asunto. Señoras y señores, para las bandas les reitero, radio.requiem@gmail.com para los que nos quieran enviar su material, y para los que quieran comunicarse por el Requiem Tour, contacto@requiemweb.com.ar. ¿Sí? Esto es el noticiero de las Pampas Argentinas. Carajo.